Libro de los Ginas. Séptima parte. En justicia, ningún cristiano ni judío puede dudar acerca de las protecciones invisibles de que se habla en la literatura teosófica, desde el momento en que admite, y tiene por canónicos, libros como el de Tobías. Que es todo un poema del más puro sabor arcaico acerca de estas protecciones invisibles o ginas. Seguros estamos por esto de que el lector no nos tomará a mal que le recordemos lo más saliente de tan hermoso libro. Tobías, dice Escio en el preámbulo del mismo, aunque viviendo entre cismáticos e idólatras, estuvo siempre unido de corazón con sus hermanos del reino de Judá, aunque justo, se vio envuelto en la desgracia y fue llevado cautivo a Nínive, con su mujer y su hijo único, por Salmanasar, el rey asirio, quien le colmó de honores y de bienes. Pero Tobías empleaba constantemente estos en alivio de sus hermanos cautivos. Senacherib, el sucesor de Salmanasar, le despojó de todo, y el señor, además, para probarle cuál achó, le hirió de cruel ceguera. La historia de Tobías ofrece utilísimas reflexiones para inflamar a los hombres en el amor a la virtud, por su piedad hacia sus hermanos espirituales y su conformidad resignada en las adversidades. En efecto, el texto bíblico nos cuenta que al mismo tiempo que acaecían todas estas desgracias a Tobías, le sobrevenían también a su pariente Raquel, que habitaba en Rages, ciudad de los Medos, otra semejante con su hija Sara, a la que un demonio llamado Asmodeo le había ido matando sucesivamente en la noche de bodas a 7 maridos, por lo que esta pobre familia yacía sumida a sí mismo en la desolación. Tobías, pues, deseando ya morir, quiso enviar antes a su hijo a la dicha ciudad de Rages a cobrarle ciertos dineros que había prestado a uno de sus moradores. Púsose el joven Tobías inmediatamente en camino, y a poco se le incorporó, ofreciéndose a acompañarle, un gallardo mancebo, que no era sino el propio arcángel Rafael, uno de los 7 espíritus de presencia ante el trono del Señor, sin revelar, por supuesto, su verdadera naturaleza angélica. Llegados ambos viajeros al Tigris, he aquí que asaltó a Tobías un enorme pez, pronto a devorarle. El arcángel, tranquilizando al joven en sus naturales terrores a la vista de aquel monstruo, le dijo que se lanzase valientemente contra él, y cogiéndole por las agallas le destripase para arrancarle el corazón, el hígado y la hiel, que en manos de Tobías habían de constituir salvadoras medicinas. Con la carne, convenientemente salada, tuvieron, además, para el resto del camino. Si pusiere sobre las brasas, le dice el arcángel, un pedazo del corazón y del hígado del pez, verás que su humo ahuyenta todo género de demonios. La hiel puede servirte para ungir los ojos de tu padre, quitándole las cataratas de ellos. Prepárate, pues, para cuando lleguemos a la ciudad donde mora Raquel, pariente tuyo, que tiene una sola hija llamada Sara, a quien conviene tomes por mujer, después de haber ahuyentado de ella, con aquellas medicinas y con la oración, los demonios que le llevan muertos ya a sus 7 maridos. Llegados a Rages entrambos, todo sucedió como el arcángel había dicho. Raquel los recibió con grandísimo contento. Los colmó de obsequios, y, recibida la pretensión del joven, le opuso la gran desgracia que aquejaba a su hija, pero el arcángel tranquilizóle diciendo no temas el darle tu hija a este, porque a él, que teme a Dios, es a quien le es debida tu hija por mujer, y por esta razón no ha podido tenerla otro. Acabado el banquete e introducidos los consortes en la cámara nupcial, quemó Tobías las entrañas del pez, como aquel le había dicho, y con su esposa se puso en oración, al par que el arcángel apresaba al demonio obsesor, llevándosele a Tebaida para que no dañase más a nadie. Grande fue la sorpresa de los padres cuando, preparada hasta la sepultura del nuevo marido, como los otros 7, los vieron salir sanos y salvos al siguiente día. Finalmente, tras los festejos de boda y griega, el cobro de los dineros prestados, regresaron los 2 esposos y el arcángel al lado del viejo Tobías, a quien curaron las cataratas untándole con la hiel en los ojos, bendiciendo todos a Dios, que les había deparado tamaña felicidad, tras de probarle, como achó, con tal cúmulo de adversidades. El arcángel, revelándose en toda su celeste naturaleza, se despidió de ellos, dejándoles asombrados, no sólo por los dones de él recibidos, sino de que un ser de tan elevada naturaleza hubiese comido y bebido aparentemente con ellos, cuando, dice el texto, los ángeles usan de un manjar invisible y de una bebida, el soma, que tampoco puede ser vista de los hombres. Hasta aquí el lindísimo relato bíblico babilónico. No obstante la indiscutible belleza de este arcadiano, feliz y antiguo libro de Tobías, dechado de las costumbres patriarcales de aquellos tiempos de ensueño gina en que los ángeles convivían con los hombres, el lector conspicuo que recuerde la sublimidad de los cuentos de las 1001 noches, no podrá menos de reconocer la inmensa superioridad que llevan estos a aquel, como si estuviesen ellos más cerca de la verdad primitiva. En dichas leyendas orientales, en efecto, cual en la incomparable historia de Kamar al-Zaman y la princesa de Bagdad y en otras muchas, no hay necesidad para la trama del drama de que un buen hombre tenga que cobrar unos dineros en lejano pueblo de las montañas de Ecbatana. Dinero, sexo y semitismo han sido siempre la misma cosa. Ni de describir al pormenor intimidades nupciales. Ni de matar sucesivamente a 7 maridos. Ni de hablar de la procreación como supremo fin del matrimonio, olvidando el tan importante o más del mutuo auxilio entre los cónyuges. Ni de hablar de soldadas, recelos, etc., sino que el prólogo mismo del amoroso drama idealista del eterno príncipe con la eterna princesa tiene lugar en el excelso mundo del ensueño o mundo jina, de la manera que refiere el sugestivo cuento, o sea mediante hadas y genios invisibles que les hacen enamorarse uno de otro en sueños del modo más dulce y más puro, siguiendo nuestro tema de la diferencia esencial entre los hombres de aquí abajo y sus protectores los jinas, diremos que casi no hay un rincón en el Antiguo Testamento en el que a ellos no se saluda. Tal sucede con el pasaje en que los hijos de Dios, es decir, de los Elohim o de los finas, conocen a las hijas de los hombres, determinándose la terrible catástrofe atlante o del diluvio Génesis, vi 1. Entonces acaba el imperio de la primera ley, o sea la ley natural y paradisíaca sabiduría de los dioses o teosofía, y viene el Deuteronomio o ley segunda y más interior, la terrible e imperfecta ley escrita, tormento de los grandes hombres, por las limitaciones de ella, y férrea tutela de los pequeños. Esta opinión es más lógica que la que entrañan las palabras de Escio de San Miguel en su introducción al Deuteronomio, cuando dice el libro quinto y último del Pentateuco se llama entre los hebreos el libro de estas son las palabras, pues que es la frase con la que el texto original da principio. Los griegos y latinos le llaman Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, no porque sean nuevas las cosas que Moisés ordena aquí a su pueblo, sino porque habiendo faltado ya todos aquellos que habían sido alistados para las armas y que habían oído la ley dada en el monte Sinaí, se había formado un segundo pueblo con sus hijos, a quien Moisés tuvo que intimar de nuevo la ley. En esta segunda promulgación hace Dios una nueva alianza con Israel, y Moisés, cercano ya el término de su vida, les reitera y encarece aquellos mismos avisos que les deja como expresión de su última voluntad. Al efecto, para que se mantuviera siempre en pie la memoria y observancia de los divinos mandamientos, encarga a los reyes 17, 18 que tan luego como entren en posesión de la corona se hagan escribir el Deuteronomio. También ordena ex vii, 2 que este sea grabado en piedras, y, por último, que se lea al pueblo todos los años sabáticos. Moisés, congregando a todo Israel en las llanuras de Moab, le pone a la vista los prodigios que el Señor había obrado en su favor desde que en el monte Sinaí había sido establecida la primera alianza, y repite la ley con nuevas ilustraciones, pronunciando terribles amenazas contra sus transgresores y prometiendo toda suerte de felicidades a quienes la guarden fielmente. En un cántico que profiere antes de morir, pinta con los más vivos colores las misericordias que había usado Dios con su pueblo, y la infidelidad de este con él, vaticina su ulterior ingratitud y el rigor de sus castigos consiguientes. Por último, le garantiza su misericordia así que, arrepentido, se convierta a él, da la bendición a las 12 tribus. Sube al monte Nebo, desde donde contempla la tierra prometida, y muere, o se hace jina. Esta tierra prometida, si bien en la realidad histórica puede ser la de Canaán, en la simbólica y más extensa, dentro de la múltiple significación de todo, libro iniciático, no es sino la de los campos elíseos de Helios, del solo de Elías o mundo de los jinas, la tierra que mana leche y miel, según la repetidísima expresión bíblica. Pero para retornar a esta tierra feliz de los cantos también de los bardos nórdicos o druidas, de la cual en un tiempo hemos caído, hay necesidad de sufrir cuantas amarguras y dolores supone su extensa reconquista, y este drama terrible de la fe, el amor y la paciencia del héroe humano, que, según la frase evangélica, reconquista los cielos por la violencia, está consignado desde la antigüedad más remota en este libro caldeo gemelo del de Enoch que lleva por nombre libro de Job, el paciente sublime. El libro de Job, nos dice la maestra, es una representación completa de la iniciación antigua y de los pueblos que precedían a la magna ceremonia. El neófito en él se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido por una enfermedad impura. su esposa de angustia burlándosele de la confianza que él pone en un dios que así le trata, y sus tres amigos, Elipaz, Bildad y Zopaz, le atormentan juzgándole un impío seguramente merecedor de tal castigo. Chob, entonces, clama por un campeón, un libertador, porque él sabe que este es eterno y va a redimirle de la esclavitud de la tierra, restaurando su piel, o sea su cuerpo, con lo cual Chob no se refiere, como pretenden los astutos comentaristas cristianos, a ningún Mesías, sino a su propio espíritu inmortal y eterno, que, con la muerte, le ha de libertar de su corruptible cuerpo terreno para revestirle de una nueva en los misterios de Eleusis, como en el libro de los muertos egipcio, y en todas cuantas obras tratan de iniciación. Este eterno ser tiene un nombre, el Nous y el Angoei de huevo de oro, entre los neoplatónicos. El Abra, entre los budistas. El Ferrer, entre los parsis. El luminoso Atman de los hindúes, etc. Todos estos libertadores, campeones, metatronos, no son sino el efectivo libertador de nuestra alma, o sea el espíritu inmortal nuestro, representado entre los parsis, según Kerth Porter Persia, tomo I, láminas 17 y 41, por una figura alada que se cierne en el aire sobre el cuerpo del difunto. De semejante redentor que impide que nuestra alma sea arrastrada hacia abajo por nuestro cuerpo, es de quien Chob, triunfante, dice en los textos caldeos: él es mi libertador, restaurador de gastado cuerpo del hombre, a quien ha de dotar de su segunda vestidura de éter. Cuando los tres impertinentes e injustos amigos de Chob pretendían aplastarle con argumentos capciosos o vulgares, y él pedía que se le juzgase por sus actos concretos y no de otro modo, esto es, cuando, como dirían los poemas de Wagner, entona el tema de la justificación, he aquí que aparece el cuarto amigo, Eliú, el hijo de Brache. El Bucita, de la raza de Ram, que instantáneamente confunde a los tres acusadores de Chob, porque, como hierofante que es, les dijo: los grandes hombres no siempre son sabios, un espíritu existe en el interior de cada hombre. Este dios ha hablado al hombre más de una vez. Pero el hombre no ha sido capaz de oír su voz. En sueños, en visiones nocturnas, él suele abrir los oídos del hombre sellando así su instrucción, y dirigiéndose luego a Chob, como el hierofante al neófito, le dice: oh Chob, óyeme, conserva tu paz interior, que yo te mostraré la sabiduría. Yo te daré la gran ayuda. ¿De dónde, en efecto, sino de este mundo superior que parece estar, como se ve, a nuestro lado mismo, vienen siempre las ayudas, en los momentos supremos del paroxismo del dolor humano y en los que, como decía Wagner en Lohengrin, el hombre o la humanidad, que ya no puede sufrir más, entonan el tema de la justificación? Chob, por permisión divina, se ve atormentado, despojado, enfermo, bajo la cruel acción de esos seres malignos que Aristófanes llamó las negras aves. San Pablo, las crueles potestades del aire. La Iglesia, los demonios. La teosofía y la cábala, los elementales y elementarios, etc. Pero como Diezbe es justo y entona el tema de su propia justificación frente a tales rigores del destino, vence al fin con el sagrado y mágico 1T de su crucifixión en la llagada carne, y Jehová permite que a él se lleguen los ángeles curadores o ginas, cuyo clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el arcángel Rafael. La infanta Isomberta, es decir, el prototipo isíaco de la pobre humanidad, calumniada por su suegra por haber dado a luz en un solo parto 7 divinos infantes, a los que el destino anunciara las más felices esperanzas, según la conocida leyenda occidental estudiada por el sabio Bonilla San Martín, en su mito de Psiquis, va a ser sacrificada, como la Ifigenia griega y como tantas otras. Pero he aquí que del mundo de los ginas llega en el momento supremo un libertador, el caballero del cisne, hombre gina a quien, en la versión moderna o wagneriana del Lohengrin, no se le puede preguntar, como tampoco al brillante del mito español, por su patria, el país del santo grial, ni por su nombre, que, como de gina, es nombre de misterio. La Isomberta de la vieja versión del mito, como la Elsa de la versión moderna, son así remediadas en sus cuitas, gracias a la protección de ese mundo oculto, mundo que vuelve a encerrarse en su misterio una vez que su protectora acción se ha cumplido. Los primeros romanos, cercados en su capital por los galos y amenazados más tarde por Aníbal. Los hispanogóticos del medioevo, cercados en los riscos de Covadonga por los mahometanos. Los franceses de Clodoveo, amenazados por las hordas de Atila, y los de nuestros propios días, cañoneada ya París por sus invasores teutones, entonaron también el tema de la justificación, diciendo: it. Desde la cruz de sus dolores, y los enemigos, por verdadero prodigio, fueron alejados para no volver, ¿a qué seguir, si la historia de cada mito, la vida de cada hombre, cada nación, y aun la humanidad entera, están llenas de semejantes casos? Diríase, además, como que en ese oculto mundo Gina se lleva muy al pormenor y con supremo esmero la cuenta estricta de las justicias e injusticias de este mundo nuestro, para imponerle las rectificaciones, sanciones y orientaciones que en cada momento son precisas para la curvilínea marcha de la historia, y digo curvilínea porque en ella, meditando un poco, se ven claramente las dos fuerzas determinantes de tales ciclos o curvas, a saber la Gina del bien, que emana de ellos, apoyándose en los pocos justos que siempre hay en cada tiempo y país. La elementaria o del mal, preválida en su inferioridad respecto de aquella otra, por el desdichado apoyo que les prestamos con nuestras insaciables pasiones egoístas. Esta es, y no otra, la batalla continua de la vida, en la que siempre se respeta nuestra libertad para el bien como para el mal, y en la que se forman los héroes o superhombres. Los seres intermediarios entre este nuestro mundo de la vulgaridad animal y el excelso de los genios o ginas. Hay en lontananza, cántalo en Green al darse a conocer a la estupefacta asamblea en el supremo momento de la despedida, un mundo inaccesible, un lugar sagrado llamado Montsalvat. Allí se eleva un templo indestructible, cuyo brillo y esplendores no tienen rivales en la tierra. En sus muros, como en efectiva Sancta Sanctorum, se conserva celosamente un vaso augusto que los ángeles o Dianis Ginas entregaron a la piadosa guarda de los hombres más puros. Una paloma Amsa o cisne protector, cruzando el espacio, acude cada año a renovar sus esplendores, es el Santo Grial. El tesoro que infunde inextinguible ardor en los caballeros que le custodian. Quien alcanza la gloria de servirle, queda ipso facto investido de un poder sobrehumano, el poder mágico, y seguro ya de su victoria, tiene en su potente mano la suerte de los malvados. Aun cuando haya de trasladarse a lejanas comarcas para proteger la virtud escarnecida y el derecho menospreciado, su poder subsiste y su fuerza es sagrada todo el tiempo que su alto título y excelsa condición sean ignorados por todo secreto iniciático. Tan sublime y maravilloso misterio no debe, no, ofrecerse a la mirada de los mortales. Por eso ninguno de los nuestros elude la severa ley y, al descubrirse su incógnita primera, ha de partir. He aquí, pues, que yo descorro el velo antes de irme. Parsifal es mi padre y el Santo Grial mi patria. Yo soy Lohengrin. Por supuesto que el Santo Grial y el mundo de los Ginas son una cosa misma, como lo comprenderá acabadamente quien dé una mirada retrospectiva a los anteriores capítulos en armonía con otras enseñanzas de diversos pasajes de esta biblioteca. Capítulo XV. El cristianismo y los Ginas. Estado de Galilea a la aparición de Juan el Bautista, Juan y Elías, un solo personaje ocultista o Gina, Juan Elías entre cristianos y musulmanes, las fraternidades eremíticas de Siria y Palestina, esenios, terapeutas, ebionitas, nazarenos y demás ascetas del Líbano y del Jordán y su mundo Gina, abolengos caldeo-budistas de todos ellos, según las propias etimologías de sus nombres respectivos, todos ellos separaban en la religión la letra que mata del espíritu que vivifica, los bautistas, sabeanos y cristianos de San Juan, enseñanzas gnósticas sobre algunos de estos particulares misteriosos, los nazarenos eran como teurgistas caldeos, Siria, Galilea y Palestina en la época de Jesús y en nuestros días, las escuelas pitagóricas y las enseñanzas del Evangelio, según H.P.B., la genuina pureza aria del Nuevo Testamento, cuatro momentos distintos de la vida de Jesús, la transfiguración de Jesús en el Tabor, su resurrección y su ascensión, la Pentecostés, historiando H.P.B. el estado de toda la Galilea a la aparición de Juan el Bautista, nos, dice en Isis sin velo. De todos los personajes del pasado, cuyo recuerdo venía como las visiones de una noche agitada a despertar y conmover al pueblo israelita, el mayor, sin duda, era el de Elías el profeta. Entre los hebreos, aquel gigante que vivió en las asperezas del Monte Carmelo, teniendo por toda compañía la vecindad de las bestias feroces, y de donde salía como el rayo para hundir y levantar reyes, se había convertido, por una serie de transformaciones sucesivas, en una especie de ser sobrehumano, unas veces visible, otras invisible, a quien respetaba hasta la misma muerte. Creíase generalmente, además, que Elías iba a venir de nuevo, a fin de restaurar el reino de Israel. La vida austera o Gina que había hecho en el desierto. Los terribles recuerdos que había dejado y que aún perduran en Oriente. Aquella sombría imagen que aún en nuestros tiempos atemoriza, influía vivamente en los ánimos y marcaba con su sello a todas las concepciones populares. Cualquiera que aspirase a ejercer gran influencia sobre el pueblo, trataba de imitar a Elías, y como la vida solitaria había sido el rasgo característico de aquel profeta, habíase adquirido la costumbre de no considerar al hombre de Dios sino como un eremita. Creíase que todos los santos personajes habían tenido sus días de penitencia, de vida agreste, de ásperas austeridades. La penitencia en el desierto llegó a ser de este modo la condición indispensable y el preludio de altos destinos. La vida anacorética, tan opuesta al viejo espíritu judaico, alcanzaba así gran boga en Judea en tiempos de Juan. Los esenios o terapeutas se hallaban agrupados cerca del país de Juan, sobre las márgenes orientales del Mar Muerto. Los maestros de la juventud eran también, en ocasiones, una especie de anacoretas bastante parecidos a los gurús del brahmanismo. Se dejaba quizá sentir en esto la influencia, más o menos remota, de los muni budistas. Habían llegado hasta Judea, como llegaron indudablemente a Siria y a Babilonia, algunos de aquellos monjes que recorrían en todas direcciones la tierra. Desde hacía algún tiempo Babilonia había llegado a ser un verdadero foco de budismo. Budaspel Bodhisattva tenía reputación de ser un sabio caldeo a quien se le consideraba como un fundador del propio sabeísmo baptista, que caracterizaba a los nazarenos. Los nazarenos eran conocidos como bautistas, sabeanos y cristianos de San Juan. Su creencia era que el Mesías no era el Hijo de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan. Orígenes Vol. Y, página 150 observa que existen algunos que dicen de Juan el Bautista que él era el ungido Christus, cuando las concepciones metafísicas de los gnósticos, que veían en Jesús el Logos y el ungido, empezaron a ganar terreno, los primitivos cristianos se separaron de los nazarenos, los cuales acusaban a Jesús de pervertir las doctrinas de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán Codex Nazaraenus, y, Pac. 109. Atacados por los últimos profetas, y maldecidos por el Sanedrín, los nazars o nazarenos eran confundidos con otros de aquel nombre, aquellos que, según Aseas 9, 10, se apartaron para su vergüenza, y eran perseguidos en secreto, sino declaradamente, por la sinagoga ortodoxa. Se ve claro, ciertamente, por qué Jesús era tratado con tal desprecio por parte de los profetas de su tiempo como el Galileo. Nataniel pregunta: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Juan, 1, 46, al principio mismo de la carrera de Jesús, porque sabe que es un nazar. ¿No indica esto claramente que ni aun los más antiguos nazars pertenecían realmente a la nación hebrea? ¿Sino que eran más bien una especie de teurgistas caldeos? Jesús, en rigor, no puede ser llamado efectivo esenio, ni tampoco nazareno de la antigua secta de Nazaría. Lo que en efecto era, puede encontrarse en el Codex Nazaraenus, aun en las injustas acusaciones de los gnósticos bardesánicos. Jesús es el Nebú, el falso Mesías, el destructor de la antigua religión ortodoxa, dice el expresado Codex Norbergo Nomasticon, 74. Es el fundador de la secta de los nuevos Nazars, y como claramente lo implican las palabras, uno que sigue la doctrina budista. En hebreo, la palabra Nava significa el que habla por inspiración de Nebo, el dios de la sabiduría. Pero Nebo es también Mercurio, y Mercurio es Buda en el monograma hindú de los planetas. Además, los talmudistas nos presentan a Jesús como inspirado por el genio de Mercurio Alfonso de Spire Fortalicium Fidei, 11, 2. Este es Elías, que había de venir, dice Mateo hablando de Juan Bautista 11, 14. Haciendo así entrar una antigua tradición cabalista en el molde de la evidencia. Pero cuando, dirigiéndose al Bautista mismo, le preguntan Juan, 1, 16, ¿eres tú Elías? Él dice: no lo soy. Conviene, por tanto, tender una ojeada por el estado religioso de Siria y Galilea en la época de Jesús. Las tres sectas reinantes en la época de Jesús eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Estos últimos creían que el alma es la que honra de Dios, y no la inmolación de las víctimas. Sus prácticas religiosas tenían por base la renunciación, la abstinencia y la castidad. Fieles a la tradición de los grandes profetas judíos, fundaban la religión sobre la pureza del corazón y de la conducta, sobre la abnegación y el amor al prójimo. Ponían un poco de iluminismo en sus deseos de santidad, y pensaban que la religión debe ser tolerante y humana, sin detenerse en los límites del judaísmo. Se inspiraban sobre todo, en este pasaje de Isaías: vosotros ayunáis, dice el Eterno, a capricho de vuestra voluntad, pero sin perdonar a vuestros enemigos. Ayunáis, pero os entregáis a vuestras disputas y al odio. Decís ser muy agradable al Señor el estar con la cara compungida, bajar la cabeza y cubrirse de ceniza y cilicio. No. Lo que yo os pido es que os desliguéis de las ataduras del vicio. Que libertéis a los oprimidos, deis hospitalidad a los indigentes, consoléis a los afligidos, vistáis a los desnudos y pongáis en fuga al espíritu del mal que en vosotros mora. En cuanto a los esenios, dice el gran historiador judío, atribuyen todas las cosas a la providencia divina, y a ella se confían. Creen que las almas son inmortales. Estiman que tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas para que reine la justicia. Se contentan con enviar sus ofrendas al templo sin ir a él a ofrecer sacrificios. Sus costumbres son irreprochables, y el cultivo de la tierra su ocupación única. Su virtud es tan admirable, que superan grandemente a los griegos y a otras naciones, porque de ella hacen su principal estudio. Poseen sus bienes en común, sin que los ricos tengan mayor parte que los pobres. No tienen mujeres ni servidores, porque están persuadidos de que las mujeres son un obstáculo al reposo de la vida, y el tener criados lo consideran como una ofensa a la naturaleza, que hace iguales a todos los hombres. Se ayudan unos a otros, y los más distinguidos de entre ellos reciben todo cuanto se recoge del trabajo para el sustento por igual de todos. Antigüedades judaicas, libro Exvii, capítulo 2. Jerusalén era entonces, dice Renan en su vida de Jesús, poco más o menos, lo que es hoy en día una ciudad de pedantería, de acrimonia, de disputas, de odios y nimiedades de ingenio. El fanatismo era allí extremado. Muy frecuentes las sediciones religiosas. Los fariseos imperaban en ella. El estudio de la ley, llevado hasta las más insignificantes minucias y casuismos, constituía la enseñanza única. Aquella cultura, exclusivamente teológica y canónica, no contribuía en nada a ilustrar los entendimientos. Tenía algo de la estéril doctrina del fakir musulmán, de esa ciencia fútil que se agita en derredor de una mezquita, disipación considerable de tiempo y de dialéctica vana del todo. La misma educación teológica del clero moderno, aunque árida, no puede dar una idea de aquella. La ciencia del doctor judío, solero escriba, era puramente bárbara, absurda, sin compensaciones y desprovista de todo elemento moral, como puede juzgarse por el Talmud mismo. Para colmo de la desgracia, llenaba de un ridículo orgullo a todo el que se empeñaba en abrazarla. Orgulloso del pretendido saber, que tanto trabajo le costara, el escriba judío sentía por la cultura griega el mismo desprecio que el sabio musulmán de nuestros días experimenta por la cultura europea, y que el antiguo teólogo católico tenía por el saber de las gentes del mundo. Siendo propio de esas culturas escolásticas el alejar al espíritu de todo lo delicado, aquel odioso mundo no podía menos de oprimir gravemente a las almas sensibles y delicadas del norte, y el desprecio por ello de los hierosimilitanos hacia los galileos hacía aún mayor el abismo que los separaba. En cuanto a Nazaret, añade, la ciudad santa de Jesús es un pueblecito situado en un repliegue del terreno que forma la ancha meseta derivada de las montañas que limitan al norte la llanura del Esdrelón. No le mencionan siquiera el Antiguo Testamento, ni Josefo, ni el Talmud. Su población actual es de unas 3 a 4 mil almas, y acaso no haya variado mucho desde entonces. Fría en invierno y de muy saludable clima. Sus alrededores son deliciosos, y en ningún país del mundo se hallaría un lugar más a propósito para formar y dar pábulo a los ensueños de la más absoluta aventura, pues que aquel pintoresco pueblo es acaso el único punto de Palestina en el que el alma se siente aliviada del opresivo afán que experimenta en medio de aquella desolación sin rival. En el siglo VI Antonino Mártir hizo un cuadro encantador de la fertilidad de sus alrededores, comparándolos con el paraíso. Todavía algunos de los valles del oeste justifican esta pretensión. El horizonte de la ciudad es reducido, pero cuando se asciende un poco hasta la meseta superior,